QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hola, una vez más te doy la bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Ahora ya comienza el show número 12 de esta 11ª temporada. Soy Jesúa y te invito a que me acompañes a descubrir música nueva de parte de I Am Empire, Neely, y desde la ciudad de Cochabamba, East Rocks. Skillet con su canción Sick of It, que esta semana se encuentra en la posición número 4. Punto extremo. ¿Cuándo aprenderé a perdonar? Pienso que tengo que devolver todo lo que me hacen, pero en sí olvido lo principal: dar la otra mejilla. Empezar a olvidar y realmente perdonar. No solamente decir lo siento, sino sobre todo olvidar todo lo que ocurrió, porque esa es la única manera de evitar más resentimientos. How could I choose not? Escuchaste a Waverly con su tema Forgive and Forget. Punto extremo. Y estoy totalmente abandonado. Cuando siento que he mostrado a otros una faceta que no tenían que haber conocido. Escondo mis verdaderos pensamientos solamente para mí. Y ni siquiera soy capaz de decir lo siento. Ni siquiera soy capaz de reconocer mis errores. Al final solo estoy en un rincón, esperando a que tú me ayudes. El perdón podría ser el comienzo de todo. Wake up, sleepy, wide awake. Otro extremo internacional acaba de llegar a tus oídos. Era la posición número 5 junto a Love and Death y su canción The Abandoning. No te separes porque después de la pausa, más de la música de Punto Extremo. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.